al fiscal anterior se le había destituido y se les aclaró que no fue así, que el fiscal renunció, no quiso ya continuar. Él renunció, no fue destituido. Había mucha desinformación o distorsión en el manejo de la información. Por eso fue muy bueno el encuentro con las madres, con los padres de los muchachos. Y el que fue nombrado por la fiscalía, Rosendo Gómez Piedra, es un abogado íntegro, honesto, de primera.